buscarte. Y que no soy bienvenido en tu casa, dijeron tus padres. Si no vayas por respeto, no porque sea un cobarde. La chimba no va a aguantarme. Tus viejos no te quieren conmigo. Dicen que soy maleante porque mantengo con bandido. Y yo buscando efectivo para irme un ratito contigo. Tengo que apretar si al mundo te quiero comprar. Por ti, amor, soy capaz de matar. Tus viejos no te quieren conmigo. Dicen que soy maleante porque mantengo con bandido. Y yo buscando efectivo para irme un ratito contigo. Tengo que apretar si al mundo te quiero comprar. Por ti, amor, soy capaz de matar. Aunque sea. Contigo puedo caminar, pero sé que mañana en un Mercedes vamos a estar. Y lo que te quiero es comprar, tranquila reina, que con el tiempo te lo voy a dar. Yo soñaba con una como tú desde la escuela, escuchando a Coscuyuela, todo ching ilusionado de tenerla. Y ahora que te tengo, la vida es más bella. Y no es el dinero, eres tú. Ya no haces nada pasajero, contigo estoy en mi mood. Así tus viejos no me quieran, no me asara, la que me importa eres tú. Tus viejos no te quieren conmigo. Dicen que soy maleante porque mantengo con bandido. Y yo buscando efectivo para irme un ratito contigo. Tengo que apretar si al mundo te quiero comprar. Por ti, amor, soy capaz de matar. Mami, me tiene la cabeza dando vueltas. Yo pensando en una vuelta pa' sacarte a la vuelta. Y qué vuelta, que su cucha todo lo mío lo cuenta. Imposible que en todo este tiempo no se ha dado cuenta que yo soy pa' ti, pa' nadie más. Soy tu baño de lágrimas y cuando tengo el ánimo en el piso tú me reanimas. Un chorrito por ti, por las ánimas. Como dijo hablando, tengo carro, amor, te invito a caminar. Una como tú, me extrañas, mormichu. No tenía pa' darte ni chimba, ahora te compro Jimmy Choo. Ahora, eso es lo que transmite usted. Estoy a su disposición, a su merced. Dorme, siento y entime si tú no. Cuando estamos los dos, se va volando el tiempo. Siento y en ti me si tú no. Cuando estamos los dos se va volando el tiempo. Hasta en mis sueños te encuentro. Tu cucho no te quiere conmigo. Cisa, me acá. Trate me hecho el trate de Colombia. Una valía en sentimiento, ma. Háblale Sprite. Monga, got mercy on these niggas. Háblale DC. Nelson, en la melodía, en el lápiz. Amor, tú sabes que esta combi es pa' ti. Yeah.